madrugada, como me huele a sánica. Ay, epa, nosotros dos, tengo amiga y con perdón. Ay, es lo que se preguntan, que es lo que tiene ese rincón, niña, cae ese bebé sol. Calla en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena. Buenas noches a todos. Antonio Manuel es un intelectual andaluz, un profesor comprometido, patrono de la Fundación Blas Infante, doctor en Derecho, vicepresidente de la Federación Ateneos de Andalucía, coordinador del Laboratorio Jurídico sobre Desahucios y ganador de numerosos premios nacionales e internacionales. Para Antonio Manuel, el origen del flamenco lo lleva escrito en su nombre y en el nombre de sus palos y en el nombre de las mujeres y hombres que lo han conservado en su garganta, en sus manos, en sus pies, en el alma. Porque las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran, existen. Desde la estrella más alejada del firmamento a la partícula más íntima de la materia, solo lo ajeno al ser humano carece de nombre. Arqueología de lo hondo es una emocionante defensa de las raíces andalusíes, moriscas, gitanas y negras del flamenco. Escrita con una elegante aleación de rigor y belleza, Antonio Manuel demuestra que el origen de los nombres se halla el manantial de lo hondo, del que han bebido generaciones enteras, cantando al dolor y a lo sagrado, en andaluz y de memoria. Mucho más que un libro sobre flamenco, en el que se desvela la historia clandestina de la península que en el pueblo custodió en sus cantes, toques y bailes. Un libro flamenco que atravesará el corazón y la razón de quien lo lea. Acompañan a Antonio Manuel al toque Alejandro Mondaray, al cante Pedro Ortiz, el Pinche, Fernando Alberto Zamora, Federico Zamora, Fede de Baño, José Antonio Pérez, el Tuta. Por favor, les pido silencio y que apaguen sus teléfonos móviles. Y espero que disfruten de la noche. Largo y profundo, a la paz de Dios. Así se han saludado durante siglos las flamencas y los flamencos, sin preguntarse el nombre de qué Dios y ni siquiera si Dios existe. Y en esa forma de saludarse, solo en esa forma, ya se concentra toda la historia de los hondos, de los flamencos y de vuestra memoria. Porque lo que va a ocurrir esta noche aquí, en este bellísimo pueblo, en Baño de la Encina, no es una charla sobre flamenco, es una charla sobre vuestra alma, sobre vuestra memoria, sobre lo que lleváis dentro y no lo sabéis. El pinche ha cantado una nana, la que le cantó mi cuñada a mi hija recién nacida, la primera vez que le cortaron la uña. Hay una costumbre que no sé si aquí existe o se mantiene en Baños, pero en muchísimos lugares de Andalucía, la primera vez que se interviene físicamente a un recién nacido o una recién nacida, la primera vez que se le corta la uña, lo tiene que hacer una mujer que le cante flamenco y que lo haga detrás de la puerta. ¿Es verdad? Y la pregunta que yo os lanzo a vosotras es, ¿y por qué una mujer? ¿Y por qué detrás de la puerta? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese acto en el que la naturaleza divina intacta del recién nacido es alterada por primera vez? ¿Por qué no se hace en mitad de la plaza? ¿Por qué no se hace en la puerta de la iglesia como los bautizos, donde no hay ningún reparo, sino justamente lo contrario, hay una escenificación pública de que estamos bautizando a un niño para que no quede la menor duda de que el niño es católico y que va a aprender a hablar en castellano? Si se está haciendo detrás de la puerta, es porque se está haciendo algo prohibido, porque se está haciendo algo que no se puede hacer, o algo que por lo menos genera un peligro. Y lo está haciendo una mujer, precisamente una mujer, que son las que habéis custodiado la memoria de este pueblo de generación en generación, porque en vosotras se ha depositado lo más íntimo, lo más clandestino, lo que se vivía de puertas para adentro. Y siempre se ha dicho que tenía que hacer cantando flamenco, para que después la niña o el niño también cante flamenco. Pero eso no es del todo cierto, o no es toda la verdad. Le está cantando, por ejemplo, una nana. La palabra nana viene del árabe naum, que significa sueño. Y en algarabía, que era la lengua que hablábamos aquí, en Baño de la Encina, en Almodóvar, en Sevilla, en Córdoba, en Granada, en Elche, en Alicante, en Guadalajara o en Alcalá de Henares, no importa que fuese cristiano, judío, musulmán o kafre, que viene del árabe kafir y que significa no creyente. La lengua que hablábamos viene de Arabía, que significa árabe, y Algar, que es occidente, el árabe de occidente. El árabe que hablábamos nosotros, que aprendimos sin perder los sonidos que ya teníamos atrás. En esa lengua, nana es nanía mamú. Y el pinche, que no sabe nada de lo que le estoy diciendo porque no lo hemos hablado, ha dicho ea, la ea, y está diciendo nanía, nanía. Intento deciros que este pueblo ha mantenido costumbres de puertas hacia adentro, de pellejo hacia adentro, sin saber por qué lo hacía, como cuando se saludan diciendo a la paz de Dios. Lo hemos hecho sin saber por qué, pero no hemos dejado de hacerlo. Porque si eso estaba prohibido, lo más hermoso es que la mujer rebelde lo seguía haciendo, y lo hacía detrás de la puerta, para que nadie se diera cuenta, pero lo seguía haciendo. Que hay una escenificación de puertas hacia afuera y otra de puertas hacia adentro. Yo voy a hablaros de eso, de lo que se vivió dentro de cada uno de nosotros y que ha dado como fruto, ni más ni menos, que este monumento del aire, que es los hondos, que es los flamencos. Fijaros, las cosas existen cuando se les pone nombre, y solo cuando se les pone nombre existen. El primer acto que se le hace a un recién nacido es ponerle un nombre. Uno lo hace en el registro civil y es un nombre jurídico, pero luego hay otro nombre público, que es cuando se le bautiza. Y ese bautizo, que se hace público, para que todo el mundo lo sepa, y que incluso va acompañado por un padrino, al que se le dice lagarto, para que demuestre que tiene caudales, que tiene dinero, y eche los dineros a los niños cuando se le pide, padrino lagarto, écheme los cuartos. Ese bautizo te asigna un nombre que no cambia desde que nace hasta que te muere. Como si la persona fuera la misma desde que han nacido hasta que han muerto. En Al-Ándalus, el nombre estaba vivo. Repito, no importa la religión que se profesara, porque las religiones son de pellejo adentro, no de pellejo afuera. Las religiones no tienen color de piel, ni color de ojo. El nombre se componía del presente, del pasado y del futuro. Y ahora me voy a presentar de esa manera para que vean cómo se hacía. La primera parte del nombre es el futuro, el nombre del hijo que tiene o que tendrá. Mi primer hijo se llama Liberto. Yo me llamo Abu Liberto, el padre de Liberto. La segunda parte del nombre es el nombre que te asignan. Yo soy Abu Liberto Antonio Manuel. La tercera parte del nombre es el nombre de tu memoria, de tus generaciones, de tu pasado. Yo soy Abu Liberto Antonio Manuel, Imenen Juan, Imenen Manuel, Imenen Juan, porque soy hijo de Juan, que era hijo de Manuel, que era hijo de Juan. Pero en Al-Ándalus se utilizaba el nombre de la madre, la que cantaba detrás de la puerta. Yo soy Abu Liberto Antonio Manuel, Rafaela, Rosario, Encarnación. Luego viene el lugar donde nací, yo soy Ilalmodobarí. Luego el lugar donde vive. Luego tu profesión, yo soy Al-Ustad, porque soy profesor, de ahí viene la palabra usted. Luego la característica física por la que te pueden conocer, en mi caso, por ejemplo, que me falta el dedo anular de mi mano derecha, que lo perdí por un accidente y ahora tengo solo 4 dedos. Y me ha ayudado a entender que solo somos cáscara, que solo somos nada, que lo verdaderamente importante está debajo y que lo único que nos pueden quitar para dejar de ser lo que verdaderamente somos en nuestra memoria. Como la cadena del nombre es tan larga, se utilizaba solo una parte. Y ahora yo os pido que reflexionéis sobre vosotros y sobre vosotras mismas. En los pueblos, la gente se sigue llamando así, con una parte de la cadena. Y así se siguen llamando los flamencos. Manolo Sanlúcar, porque es de Sanlúcar. Paco de Lucía, porque su madre es Lucía. La niña Pastori, porque su madre es Pastori. La negra, porque es negra. Turronero, porque es turronero. El tuta, el pinche, Fede de Baño. Si nos seguimos llamando como nos hemos llamado siempre, si seguimos cantando lo que hemos cantado siempre, con los nombres de siempre, aunque no sabemos de dónde vienen los nombres, lo que voy a hacer hoy es poner razón al sentido y explicar lo evidente, lo que tenemos delante y no lo vemos. El por qué, a pesar de lo que nos intentan convencer de que hubo una verdadera suplantación humana en este pueblo, en verdad eso no ocurrió. Porque si hubiera sido así, ni hablaríamos como hablamos, ni nos llamaríamos el tuta, el pinche o Fede de Baño. Todavía hoy, y estoy convencido de lo que estoy diciendo, cuando alguien muere en Baño de la Encina, como digas que se ha muerto por su nombre y su apellido, nadie sabe quién se ha muerto. Es necesario que tengas que decir el mote, el apodo, su nombre flamenco. El flamenco se resume en 4 incógnitas. Hay 2 palabras que lo encierran y lo condensan todo. Uno es el dolor, ay. Y el otro es lo sagrado, y es olé. Olé, la palabra olé, que es la que se canta cuando te sale del alma, cuando te turba la sangre, cuando te tiemblan los veneros del alma al escuchar a un cantaor, una cantaora, a un toque, a un bailador, una bailadora. Cuando te sale de dentro, lo que no sabía ahí es que ole viene de el nombre en árabe de Dios, Allah. En Al-Ándalus se pronunciaba con imela, la A como si fuera una E. Ahora digan conmigo, L. Por eso los flamencos dicen L. El dolor hay y lo sagrado. Y luego el flamenco se canta de memoria y se canta en andaluz. No admite otra lengua. No se puede cantar diciendo que he perdido el sentido. Dices que has perdido el sentido. Y se canta de memoria. Y aquí tenéis 4 cantadores como la copa de un pino y un guitarrista. Y que yo vea adelante no hay ninguna partitura, ni siquiera un guión. Así que, para conocer el origen de los flamencos, Tenemos que viajar a un momento donde a este pueblo se le causó un trauma tan descarnado, tan doloroso, que todavía nos duele y seguimos empezando los palos diciendo ¡ay, ay, ay, ay! Tenemos que viajar a un momento en el que el nombre de Dios se decía en árabe, en algarabía. Un momento en el que decíamos, no importa, repito, la religión que se profesara, porque era la lengua vehicular, la lengua que hablábamos, ole, ele. Un momento en el que se nos condenó a no escribir en nuestra lengua para convertirnos en analfabetos lingüísticos y no entender las inscripciones que nos rodean. En la puerta de ese hermosísimo castillo hay una lápida y es muy probable que nadie de este pueblo sea capaz de entenderla, porque no sabemos leer la lengua que da nombre a nuestros propios nombres. ¿Y eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando progresivamente se decide que para poder ser hispano no se puede ser distinto, que para poder sentirse de aquí no puedes ser diferente. Y en ese momento, que no es una fecha concreta, porque las culturas no se derogan como las leyes ni mueren como las mariposas, justo no hay una fecha, un minuto, no hay una hora, sino que hay un proceso lento en el que este pueblo, de la misma manera que se romanizó, de la misma manera que se arabizó, progresivamente se castellanizó. Ese momento coincide cuando empiezan a perseguirse a los que sienten o rezan distinto, sean musulmanes, sean judíos, cuando se persiguen a los gitanos y cuando se persiguen a los negros. En ese primer momento, en esos primeros momentos, todavía la población que sigue hablando la lengua que hablaba y rezando a quien rezaba y vistiendo como vestía, se le permite que sigan cantando las cosas que cantaban antes. ¿Qué cosas cantaban antes? Por ejemplo, la laila, que viene del árabe leila, que significa noche. O los aleos, que viene de yallah. O lo que va a cantar el pinche, que es una zambra, que viene del árabe zamra y que significa grupo de personas. Inicialmente la zambra no era un cante ni un baile, sino eran un grupo de personas que cantaban cantes como este. Con las trenzas de su pelo, ay, de su pelo negro. presidio, pa' que no me vean llorar por la calle, pa' que no me vean llorar por la calle. Y en ese momento comienzan 100 años de soledad, que prácticamente no aparecen en los libros de historia. Ya es grave que nos lo hayan amputado de nuestra memoria y que lo hayamos convertido en olvido, pero todavía es más triste y doloroso que ni siquiera podamos leerlo, que ni siquiera podamos comprobar y que nuestros hijos no puedan estudiar algo tan grave, tan doloroso, como que a partir de ese momento la mayoría de la población hispana se queda, a pesar de que compartía de inicio una religión diferente. Hay algunos que se van y se llevan las llaves de su casa consigo y se van a la otra orilla de la calle de agua, se van al norte de África y otros muchos se van a América. He dicho que se llevan las llaves consigo. Seguramente habéis escuchado esta canción de los niños cuando dicen ¿dónde están las llaves matariles? ¿Dónde están las llaves? En el fondo del mar, matarile. En árabe, mauta significa muerte. Y rilla significa viaje. Mauta rilla es muerto durante el viaje. Ahora canten esta canción infantil. ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje. En el fondo del mar, muerto durante el viaje. Muchos de los que habitaban aquí, en estas tierras, se llevaron las llaves de su casa con la esperanza de poder volver algún día en ella. Yo he visto esas llaves en Chauen, he visto esas llaves en Tetuán, he visto esas llaves en Testur y las he tenido en mis manos. Pero muchas de esas llaves están en el fondo del mar, matarile. Igual que entonces morían en la fosa común del Mediterráneo, hoy está ocurriendo, pero a la inversa. Pero la mayoría de la población tenía el mismo color de piel y el mismo color de ojos que los conquistadores. Y de la misma manera he dicho que se romanizaron y después se arabizaron, ahora tuvimos que aprender castellano. Y lo hicimos sin olvidar los sonidos que nos habitan en la garganta. Os voy a poner algunos ejemplos para que lo entendáis. En árabe hay hasta 5 sonidos que se parecen a la S, a la C y a la Z. Está la sin, la shin, la fa, la so y la zaim. De donde yo vivo, en la Vega del Guadalquivir, se escogió la sim y por eso ceceamos. Donde se escogió la za, cececea. Donde se escogió la zo, cececea, como por ejemplo en el Valle del Genal o en los pueblos blancos o en la Axarquía malagueña o en la Alpujarra granadina. El sonido sh, se ha quedado en la pisha y en el xoxo de Cádiz, de Sevilla. La zain se ha quedado por ejemplo en la subbética cordobesa. O se ha quedado, por ejemplo, en Huelva, y la gente dice la Virgen de Araceli. Luego, nosotros no hablamos mal. Nosotros aprendimos la lengua que teníamos que aprender sin olvidar los sonidos que ya traíamos en la garganta. Pero a pesar de eso, a pesar de haber aprendido la lengua, como la escribíamos con las letras que manejábamos, que era el alifato, la algarabía, y como eso no lo entendía el nuevo poder, prohibieron a la gente que escribiese en esa lengua, que se vistiera como se vestía, que la hablase, y entonces nos condenó al desahucio, a la nada, y nos convertimos en flamenco. Entenderán que si Nana proviene de Naum, si mantienen los nombres y si mantienen estos sonidos, entenderán que flamenco no puede provenir de Holanda. Pero lo dice el diccionario. La única expresión que alude a Holanda en lo flamenco y en lo popular es ole ole Holanda, de los villancicos, que viene del árabe la ilaha illa anta, que significa no hay Dios sino tú, y que repiten las cofradías y las táricas del norte de África sin parar. Flamenco viene de 2 palabras en árabe. Una es celá, que significa campesino, y también significa bendición. Y la otra proviene de uno de los grados de expropiación del árabe. Hay dos formas de decirte que no tienes nada. Cuando te quitan lo material, cuando te quitan lo que tienes, eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. O incluso el mote mendondo. O incluso la comida mondongo, de casquería, de lo que sobra, de lo que no es nada. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te prohíben hablar en la lengua que hablaba, vestir lo que vestía, rezar a quien rezaba, cuando te prohíben ser quien era, te conviertes en un mancillado, en un negado, en un desahuciado, en un nadie. Eso se dice en árabe, menkop. Ahora, digan conmigo, fela menkop. ¿De verdad viene de Holanda? No. Inicialmente los flamencos son los hispanos como vosotras, como vuestros ascendientes, que no se fueron, que se quedaron, pero que los acabaron privando de todo lo que tenían y de todo lo que eran. Por eso acabaron cantando con los únicos instrumentos que podían tener en las manos, que son las palmas, bailando con los únicos instrumentos que tenían en los pies, que eran las plantas, cantando con el alma y la garganta, que son los yacimientos más difíciles de expoliar, y cantando en los surcos, convertido en jornalero, en campesino, sin tierra. Mula, vamos a ver. Y esa mula de punta le gusta el grano y aligera y no coma, que viene el amor. A ver, mula guapa, la mula golondrina ya va suando, que se cree que la trilla se está acabando. Yegua, qué potro, esa yegua lunanca tiene un potrito y esa yegua lunanca tiene un potrito con una pata blanca y un lucerito. Después de esos 100 años de soledad, vinieron 100 años de desolación. Os voy a pedir simplemente un favor, que lo que yo intente explicar, que lo intenten sentir. Este pueblo, el nuestro, solo lo que siente comprende. Sientan lo que yo estoy intentando explicar. Intentan tener la empatía, porque os estoy hablando directamente a vuestra alma, porque somos lo que están cantando. Esos 100 años de desolación implican que la mayoría de la población, repito, que no se fue, que se quedó y que se convirtió al castellano y al catolicismo, lo hizo haciéndose morisco. Que nadie se confunda. Un morisco o un marrano es un judío converso, un morisco es un musulmán converso. Y los dos tienen un elemento en común, que tienen que decir públicamente que son católicos a toda costa porque se están jugando la vida en ellos. Por eso en Andalucía no hemos comido cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche. Porque un judío y un musulmán no pueden comer cerdo. Por eso hemos venerado imágenes por doquier, para que no quepa la menor duda de que no somos los herejes. Porque corríamos el riesgo de ser quemados. Las mujeres han hecho sábado hasta hace 2 días, limpiando las casas por la mañana, por la tarde y por la noche, con la ventana abierta para que nadie desconfiase de que en un sábado una judía no puede trabajar, para que nadie la pudiera acusar de ser judía o de ser marrana. Todavía en muchos pueblos se ha comido los sábados, precisamente los sábados, el puchero. Y el puchero es la hada fina, que era un plato andalusí, que era exactamente igual que nuestro cocido, que se guisaba en muchos casos con agua de lluvia, porque decía que provenía del maná. Y que cuando se produce la conquista se le echa un elemento, que es la pringa. ¿Para qué? Para que quede claro que no eres judío ni musulmán. Pero todavía hoy, en el siglo XXI, cogemos la pringa y la sacamos de fuera del plato. Y nos comemos primero el cocido y después nos comemos la pringa. Y nos la comemos con las manos. Hay muchísimas huellas de resistencia en las que este pueblo hemos seguido haciendo lo que hacíamos sin saber por qué lo hacíamos en esos 100 años de desolación. Como por ejemplo, seguir rezando lo que rezábamos sin saber por qué. La gente siguió haciendo lo que hacía. O es que un emigrante andaluz que se va a Cataluña porque vaya al día siguiente a Cataluña ya habla catalán. O ha olvidado su lengua. O ha olvidado su cultura. Todo lo contrario. Lo primero que hace es fundar una casa andaluza en Mataró. O es que un migrante que se va a Alemania porque va a Alemania al día siguiente olvide su lengua. No. No lo olvidan ni sus hijos. Probablemente empezarán a hablarla mal. Y es lo que pasó. Que el pueblo empezó a olvidar la lengua que hablaba. Empezó a repetir sonidos que se parecían. Pero mantuvo la musicalidad. Como lo que voy a explicar ahora. Ahora van a sonar dos palos. Invito a Fede a que se siente, que va a hacer algo muy hermoso y muy difícil, ¿eh? Y muchísimo respeto con lo que va a ocurrir, porque es muy difícil de hacer. Hay dos cantes que tienen su raíz en la forma de llamar a la oración, a la forma de rezar que se hacía entonces. La que va a ocurrir ahora es un Adán. El Adán, la oración, se dice en la lengua que hablábamos entonces, Salah. Y cuando es plural es Salawá. Y Salawá es una sola. Va a cantar por oraciones. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول Dios. pueblo. El pueblo siguió cantando lo que hacía, pero ya no lo hacía en lo alto de los torreones, ni lo hacía en los minaretes. Lo hacía dentro de su casa, detrás de la puerta, mientras le cortaba la uña a su niño. Seguían rezando, pero ya no sabían qué. Seguían rezando a Dios, pero no sabían con qué nombre. Y las letras empezaron a incorporar el dolor de haberlo perdido todo. El dolor del hambre, el dolor de la necesidad, el dolor de la fatiga. La palabra fatiga también proviene del árabe, es fatija, y es el comienzo de su libro sagrado. La segunda llamada a la oración se llama Ícama. Han comprobado cómo musicalmente Alejandro ha tocado la guitarra sobre la llamada a la oración sin ningún esfuerzo, y era una soleá. Y os doy mi palabra de honor que si Federico hubiera cantado por encima del muezín, hubieran sonado exactamente iguales. Exactamente igual suena la Ícama con otro cante. ¿Sabéis cuál es? El martinete. Es la segunda llamada a la oración. Los martinetes se cantan redoblados y las fatigas son dobles. ¿Saben cómo se dice martinete en árabe? ¿Cómo se dice dos veces en árabe? Se dice marratín, martín. Dos veces era la segunda llamada, pero ya no sabíamos lo que estamos diciendo. Yo suelo poner un ejemplo para que lo entendáis. Seguro que la mayoría de vosotros y vosotras habéis estado en la Alhambra de Granada. Cuando vais a la sala de la barca, que es la que está antes de la Torre de Comares, el lugar más sagrado, el corazón de la Alhambra, cuando estáis allí, os dicen, se llama sala de la barca, porque como fijáis, el techo tiene forma de barca. Pero cuando sabes un poco de la lengua que hablaban nuestros antepasados, ves que en la pared pone baraca, baraca, baraca, baraca. No era la sala de la barca, era la sala de la baraca, era la sala de las bendiciones, era la sala en la que tenías que estar bendecido antes de entrar. Martinete no es un instrumento hidráulico que utilizamos ni siquiera en los pueblos como Año de la Encina. Llegó, si acaso, en las grandes herrerías a finales del 18, principios del 19. Pero cuando musicalmente es lo mismo, cuando lo que se está cantando es lo mismo, cuando son las mismas palabras, los mismos sonidos, es porque en el fondo este pueblo estaba cantando lo que siempre había cantado. Martinete, como este que va a cantar ahora en Tuta. Tran, tran, tran, tran, tran. A mí me llaman el loco, porque siempre voy callado. Llamarme poquito a poco, que soy un loco. Ay, si mi omaita levantara la cabeza, de pena se moriría, y al ver la fatiguita que estoy pasando yo. Lo iban a hacer los dos seguidos, pero como están, fijaros que de verdad que estoy muy agradecido. Después voy a dar las gracias a todos vosotros, pero ya os anticipo que estoy muy agradecido. Esto para mí es un regalo muy grande. Fede iba a enganchar después del martinete una siguirilla. Voy a explicar lo que iba a explicar entonces. Distinto de las oraciones litúrgicas, distinto de las llamadas a las oraciones, es la forma en la que vosotras y vosotros, el pueblo, ha sentido la religiosidad. ¿Qué es distinta? Es la religiosidad popular. En los pueblos la religiosidad se ha entendido siempre distinto. En las procesiones, en las romerías. Es otra forma de entender el vínculo con lo divino, que es infinitamente más humano. De hecho, la mayoría de las veces, hasta el mismo Dios es la amada. Cuando se dice, por ejemplo, después de haberme llevado toda la noche de jarana, me pongo delante de tu ventana a purificarme como si fuera un altar. En realidad, el amor a la amada es siempre la diosa, nuestra diosa. De hecho, las mujeres en Andalucía todavía se pintan el lunar de Venus. Fijaros, mirad al cielo, la luna y al lado Venus. ¿Lo veis? Ese es el lunar, la luna en la boca. Por eso las mujeres han pintado siempre la boca, que es la luna, y la estrella, que es la diosa madre, la diosa Venus, aquí, como el lunar. Lo hemos hecho sin saber lo que estábamos haciendo, que es replicar el cielo en la cara. Lo divino en la cara humana. Y esa religiosidad popular, la gente cantaba en las cofradías, en las táricas que se llaman, en reuniones, hasta que perdían el sentido. Yo he estado en una tárica en Chauen, de mujeres, que cuando se ponían todas juntas a cantar, hacían esto, escuchen conmigo, hacían... Alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, alá, hasta que perdían el sentido. Y cuando eso ocurría, decía la gente, la siquiría, siquiría, significa en árabe, borrachera, éxtasis, divorciar el cuerpo del alma, perder el sentido. La siquirilla es el palo madre por excelencia, es el haiku andaluz. La siquirilla es el palo que representa la expresión sufí, la religiosidad popular más honda, que es lo que hacía la gente. Un palo ebrio por dentro, pero sobrio por fuera, como el que va a cantar Fede. Ya el pueblo hablaba en andaluz, habría aprendido la lengua nueva, mantenía sonido sin saber por qué, pero ya se había castellanizado y ya se había hecho católico en su inmensa mayoría para salvar la vida. En ese momento, la religiosidad popular se mantenía, como digo, fuera para protegerse y dentro para seguir haciendo lo que siempre habían hecho sin saber por qué. Yo suelo poner siempre un ejemplo. Permítanme que lo repita, lo hago siempre, pero quiero hacerlo porque hoy veo especialmente a personas que podrían ser perfectamente mis padres. Y me voy a dirigir a vosotros, a los que podrían ser perfectamente mis padres. Hace muchos años, estando en el corazón de África, fui a entrar a una mezquita. Y yo no soy musulmán. Para entrar tuve que imitar lo que hacía un niño. Entonces el niño cogió una jarrita de agua y la echó una palangana. Cogió el agua y se remangó. Y se lavó así. Se echó el agua en la cara, en los ojos, en la boca, en los oídos, en la nariz, y terminó frotándose el pelo. Así se lava mi padre antes de ir a comer. Así se lavaba mi abuelo. Y así se ha lavado la gente del campo con la que yo he trabajado. ¿Y eso qué significa? Significa que este pueblo hizo de la memoria olvido y que siguió haciendo lo que hacía, pero sin saber por qué. Y eso ocurre también en la religiosidad popular. Y os voy a poner un ejemplo que va a cantar ahora Fernando. Cuenta la leyenda, cuenta la tradición, que antes de que existiera la eternidad, Dios le ofreció la libertad y la posibilidad de poner los nombres a las cosas, a las montañas, a los ríos, a los árboles. Y la despreciaron porque tenían miedo, porque sabían el riesgo que correrían. Entonces Dios se la ofreció al único ser necio que sabía que iba a aceptar, al ser humano. El ser humano aceptó, con una condición: viviría en el paraíso, en Al-Janá, de ahí viene la palabra chana, la chana de Granada, por ejemplo. Viviría en el paraíso, pero no podría comer de una manzana. Pero claro, si me has concedido la libertad, es para que la use. Si Dios concede la libertad al ser humano, es porque el instinto del ser humano es ser libre, como el del escorpión, picar y matar con veneno. Y por eso el ser humano no pudo evitar morder de la manzana. Cuando lo hizo, le condenó a bajar del mundo de arriba al mundo de abajo. Y cuando Adán tocó tierra, tocó el suelo y sintió la muerte, lo efímero de la vida, la tradición cuenta que miró hacia arriba para pedir perdón. Y Dios le tiró una piedra blanca. Esa piedra blanca, cuando la tocó Adán, empezó a ponerse negra, porque contenía los males que acababa de cometer, los males que cometerían sus hijos y los males que cometerían los hijos de los hijos. Hasta hoy, el ser humano comenzó desafiando a Dios y acabó matándolo. Esa piedra, que era blanca, acabó siendo una piedra negra. Una petra nera, una petenera. La piedra negra. supiera negra. Piedra negra, la petranera, la petenera. Por eso no se quiere cantar la petenera. Por eso la petenera da mala suerte, da mal fario. Escuchad lo que ha cantado. Malaya la petenera, quien te trajo a esta tierra que tenía que haberte puesto. La perdición de los hombres, porque tú eres la causa de que los hombres se pierdan. La piedra negra. Lo hemos cantado sin saber por qué. Y hemos intentado buscar razones a lo que no tiene sentido si no domina el código fuente, la lengua que hablábamos antes. La petenera trae malfario, que viene de fará, que significa alegría. Malfario es mala alegría. Fará es el origen de la palabra feria. Incluso del traje de faralae. Fará es alegría, leps es traje. Fara Leps, el traje de la alegría. ¿Y sabéis lo que dice el diccionario? Nada. El diccionario dice que son palabras huérfanas. O las mandan a Holanda, o las mandan a Francia. Pero siempre la extranjerizan, como si nunca hubieran sido nuestras. Entonces, ¿de quién va a ser quien diga malfario? Ayer dijo una persona que las H las aspiramos en Andalucía porque proviene de la lengua vasca. ¿De verdad? ¿De verdad nosotros decimos jarana porque la jarana viene de los vascos? ¿O porque haram significa en árabe lo prohibido? E irse de haram, irse de jarana e irse de lo prohibido. Como nos han condenado a no entender lo evidente, es necesario que hoy empecemos a dar razón al sentido, como lo que va a ocurrir en este momento. El flamenco ha sido la lengua de los pobres, ha sido la lengua del pueblo marginado, del pueblo mancillado. Por eso el flamenco ha sido la herejía del poder. El flamenco es hijo de la rebeldía. Nació por y para eso. Este pueblo, antes que empuñar un fusil, empuña la garganta. Y cuando tiene que rebelarse, antes que disparar una bala, dispara un fandango. Lo que va a cantar ahora, y es muy difícil, y vuelvo a pedir muchísimo respeto, lo que va a cantar el Tuta, es un fandango. Y vamos a demostrar, igual que ocurrió con el Salá, con la Salaguá, con las Soleares, cantar por oraciones, que el fandango es una forma de expresión cantada que se hacía en los funduk, en los cantes de fonda. Y que los funduk eran los lugares donde vivían los santones y las santonas andaluzas, que se han mantenido hasta hace 2 días, para curarte las culebrillas, por ejemplo. Y la gente iba en peregrinación a los funduk, y dormían los más desarrapados y también los que querían aprender de los maestros. Y en los funduk, en la fonda, había árboles sagrados como la higuera y los olivos. Y en los funduk y en la fonda, al final acabaron recabando romería. Los cantes de fonda son la madre del fandango. Lo que va a cantar el Altuta es un fandango sobre una pieza andalusí que se ha mantenido casi en formor en el norte de África y que canta Chekara. se me muera. Y hay que ver lo que le estoy pidiendo a Dios. Ay, que mi madre no se me muera a mí. Se murió y el desgraciado más grande vive más feliz que yo. Oh, oh, oh, oh, oh, mérito tienen, están haciendo una cosa muy grande y muy difícil. Pero están demostrando algo que es evidente. Si soleá viene de salá, que es oración. Si flamenco viene de falá, mencú. Si martinete viene de marratín. Si caña viene de gaña, que significa canción. Si saeta viene de suat, que significa sonido. Si cuando a un cantador se le pide que cante marto, se le dice agua, no es porque tiene sed, no es para que se le eche una cubeta. Es porque en árabe aqua significa más alto. Si se le dice caramba, es porque karama significa dignidad, la dignidad que este pueblo no ha perdido. No han podido quitar todo, todo. Convertirnos a la mayoría de nuestros padres y nuestros abuelos en jornaleros. Pero lo que no nos quitaron nunca fue la dignidad. Mi abuelo pudieron no tener nada. Mi abuelo quizá una camisa y mi abuela un vestido. Pero mi abuelo cuando salió a la calle se abrochaba el último botón de la camisa hasta arriba para demostrar que aunque solamente tenía esa, la llevaba con la dignidad de un pueblo milenario que no había perdido la memoria. Lo hemos demostrado cantando fandango, pero yo podría citar cientos de palos. Ahora vamos a contar otro que está muy vinculado a la religiosidad popular, en la farruca. La palabra farruca viene del árabe faruca, que significa el que distingue la verdad de la mentira. El que canta una farruca es un valiente, por eso es un farruco, porque se atreve a distinguir la verdad de la mentira. Y lo que canta, de nuevo, es rezar sin saber que están rezando. Y rezan la fatija. La fatija se reza, cantaores, así, con la mano así, o empuñándola, o levantando un dedo al aire, o agarrándose un lado de la camisa. Así. Y la fatija en árabe es Bismillah Rahman Rahim y Alhamdulillah Rabbi Alamin. Fijaros la última frase. Y Allah Rabbi Alamin. Y allá arriba el limón. Las mismas consonantes en el mismo sitio. Y Allah Rabbi Alamin y allá arriba el limón significa oh Señor de los dos mundos. ¿Sabéis cuáles son los dos mundos? El mundo de arriba y arriba el limón. Y el mundo de abajo, abajo la oliva. Y en la farruca se canta. Y allá arriba el limón y abajo la oliva. Y arriba los dos, fatiga, la mía. Thank you. está. Farruca se muere de celos sin fundamento. Después de esos 100 años de soledad de los que hablaba al principio, vinieron 100 años de desolación y después vinieron 100 años de prisión. Porque os voy a hablar a partir de ahora de los otros dos pueblos fundamentales, las otras dos naciones humanas clave para entender el origen del origen de los flamencos, los gitanos y los negros. Tan andaluces como vosotros y como vosotras, tan andaluces como los que levantaron esos muros, tan andaluces como los que pusieron nombre a las cosas. El pueblo gitano, que tiene como patria el cielo y como probablemente su única religión la libertad, también fue un pueblo perseguido, con una diferencia. Mientras que a moriscos y a marranos se les quemaba en la hoguera, a los gitanos se les podía cortar la oreja, mandarlo a galera o mandarlo a mina, pero matarlo no. Pero hay una fecha infame que debería estudiar los niños y las niñas en los colegios, y que también han sido ignoradas hasta el extremo de que prácticamente nadie las sabe. Y es que en la madrugada del 30 al 31 de julio de 1749, el marqués de Ensenada, un ilustrado, con la complicidad de la jerarquía católica, del obispo de Oviedo y del propio papa que permitió detener a los gitanos dentro de la iglesia, se apresaron en esa misma noche a todos los gitanos de España. Más de 12.000 gitanos fueron mandados a la carraca de San Fernando, al Ferrol y a Cartagena, para trabajar en las minas o para trabajar en los astilleros. Lo más grave es que a las mujeres se les mandaron a Málaga, algunas a Córdoba y otras las apresaron en Sevilla, con la única intención de que gitanos y gitanas no pudieran aparearse. Es decir, con la única intención de extinguir la especie. Tenéis que entender que en ese momento el pueblo gitano ya había hecho suyo al pueblo morisco y al pueblo negro. Es decir, que desde fuera todos creían que eran gitanos, pero desde dentro hacía mucho tiempo que se habían disuelto como si fueran caños de agua en un mismo pilón del que ya no sabe exactamente de qué agua es cada uno. Todos eran gitanos de puertas hacia afuera, pero de puertas hacia adentro. Los gitanos mantenían costumbres suyas, pero también habían sumido palabras y costumbres de otras. Por ejemplo, acaba de cantar una farruca. En la farruca se dice que el farruco es gallego. No, es porque al gitano lo mandaron al Ferrol. Y cuando los gitanos, que repito, habían hecho suyo al pueblo morisco porque prefirió asimilarse con el pueblo gitano para no ser quemado, porque sabía que era infinitamente peor la pena de ser nadie que la pena de estar muerto. Muchos fueron mandados a las minas. Y de la misma manera que el farruco se hizo gallego, el taranto se hizo taranta. La palabra taranta, taranto, tarantantreiro, es un sonido que se repite muchísimo en el flamenco. En flamenco, tarap es duende. El tarap es el duende. El que se llegue al duende, el tarap, tarap, tarap, es la máxima aspiración del que canta y del que escucha. Y probablemente llegando al duende, separando el cuerpo del alma, era la única manera de que un pueblo como el de Baño de la Encina pudiera superar el dolor de trabajar en las canteras y en la mina. Una taranta. Thank you. este pueblo que cantó con tanta dureza las penas también cantó la alegría. Me refiero a este magma de bronce que incluía a los que habíamos sido siempre habitantes de esta tierra, más los gitanos, más los negros de los que voy a hablar ahora. Y cantó la alegría, por ejemplo, en los cantes de boda. La alboreá. La alboreá también es una palabra que proviene del árabe. ¿Y quién va a dudar de la gitanidad de una alboreá? Y sin embargo viene de la palabra inocencia. Y las alboreás se cantan a las novias, iguales que las novias de las bodas marroquíes o del norte de África, a las que las visten de blanco, las ponen un rostrillo, las montan en una anda, las llevan de la casa del novia, de la novia a la casa del novio. Le van cantando una orquesta detrás. Por las ventanas le van tirando pétalos de rosa y le van diciendo Yamila, Yamila, que significa guapa, guapa. Ahora dígame a qué se parece eso. Como dos gotas de agua. Este pueblo, repito, siguió haciendo lo que hacía. Y uno de los componentes clave es también el pueblo negro. Los negros subsaharianos, que ya existían en la Bética y que también existieron en Al-Ándalus, pero que de repente entran en una eclosión con el descubrimiento de América, con la conquista de América y con la trata de esclavos en Lisboa, en Sevilla o en Cádiz. Pensad que a mediados del siglo XVI y principios del XVII, casi el 20% de la población de Sevilla y de Cádiz era negra. Si alguno de vosotros o vosotras se llama moreno, que sepa que viene de un descendiente directo de negro. A los negros, se les llamaba en Andalucía, los llamábamos curro, los negros curro, porque en árabe al-kur significa del color del alquitrán, del color de las piedras negras. En Mauritania, por ejemplo, a los negros, se le dicen curro, al-kur, y a los que no son negros, se llama del color del fuego, que es Aznar, que es el origen del apellido Aznar, y verás cuando Aznar se entere. Igual no se entera. Pero lo que sí tenéis que enteraros, o tenemos que enterarnos entre todos, hacer un esfuerzo por comprender que también estos negros, ¿por qué van a olvidar sus lenguas y por qué no van a olvidar sus bailes? Ellos nos trajeron muchas de sus palabras. Todas las terminaciones, muchas de las terminaciones en engo, en enga, es de origen africanoide. Que significa la tercera persona de la acción. Ahora, escuchen. Zurú. Zurú, en la lengua de los Songhai, en la lengua de los que están en la curva del Níger, por ejemplo, en Mali, en Tombuctú, Zurú significa el que huye. Zurungo, zorongo. Fandan, el que vaga. Fandango. Tan, el que se aleja de la orilla. Tango. Ahora vamos a cantar un tango. Los tangos se cantaban también en las casas de rumbo. Por eso cuando un tango se aligera, se convierte en una rumba. Y los tangos se cantaban por los negros que tenían que bailar incluso zapateando para no perder la forma e ir a Bédica. Y por eso muchos de estos cantes que llevaron los negros curros, los negros andaluces, más los moriscos y los gitanos, a América, volvieron siendo cante de ida y vuelta. Vamos a cantar un tango, para terminar. El tango es muy conocido, ¿eh? Ponme la mano aquí, Catalina mía. ¿Por qué lo voy a contar? Por lo siguiente. Hace escasamente un mes entró en la Academia de la Lengua Federico Corriente. Federico Corriente es el arabista vivo más importante. Y explicó, Federico Corriente, lo que estoy explicando ahora, que hay muchas palabras que provienen de la algarabía, que provienen del árabe andaluz, y que se refugiaron en otra para mantenerse viva. Por ejemplo, explicaba dormir la mona, que viene de muna, que en árabe significa vino. Dormir la mona es dormir el vino, dormir la borrachera. Explicó a trancas y barranca el alabín alabán, que viene de alabín y alabuna, que es ellos juegan, ellas juegan. Pero explicó una hermosísima, que es la que quiero compartir con vosotros. Cuando se le pregunta a la novia si quiere al novio por esposo y lo acepta, se le dice Turit arroz actabalina. Y eso significa, si quiere arroz, Catalina. El si quiere arroz, Catalina, esconde esta expresión. El tango que va a cantar ahora Fernando dice, ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí y acéptame. También se canta ponme la mano aquí, Macorina, porque Karen significa matrimonio. Macaren es ponme la mano aquí, en matrimonio. Macarena es la virgen de los que se casan. Pero no lo sabemos. En ese tango, que es muy doloroso, se dice, una china que tenía se fue a Alemania y no volvió. Ahora díganme ustedes qué hacemos cantando una china que se va a Alemania. Ole, ole, Holanda. Pero ¿cuánto de nuestros bisabuelos se movió de Baños de la Encina? ¿Qué hace Manuel Vallejo diciendo que tenía una china y que se fue a Alemania? No, porque de nuevo están encriptadas otras palabras que significan otra cosa. En árabe, ana hazina significa estoy triste. No es una china, es que estoy triste. Y cuando se le pregunta a la novia si acepta al novio, se le dice en el dolor, al alam, y en el compromiso, annia, al alam annia, a la Alemania. Eso que hemos cantado siempre sin saber lo que cantábamos es este tango tan hermoso que nos va a dedicar Fernando. De mi presencia que me está martirizando. Quítate de mi presencia que me está martirizando. Y a la memoria me trae cosas que estaba olvidando. Y a la memoria me trae cosas que estaba olvidando. Ponme la mano aquí en la cabina mía. Ponme la mano. Ponme la mano aquí, la corina mía, ponme la mano aquí. Y una china que tenía se fue a Alemania y no volvió. Y una china que tenía se fue a Alemania y no volvió. Y a Alemania me voy y no a divertir. Y a tomarme un veneno, yo quiero morirme. Ponme la mano aquí, la corina mía. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tienes fría. Mira que me voy a morir. He intentado que traer a la memoria estas cosas que nos duelen para entenderlas. Hemos intentado todos juntos poner razón al sentido. Como decía al principio, este pueblo cuando siente comprende. Pero creo que ha llegado la hora de que además de sentir, lo entendamos. Yo lo he intentado humildemente en ese libro que está ahí, que se llama Arqueología de los Hondos, y que dice mucho más de lo que yo acabo de explicar en una pequeñísima charla. En la que además pido perdón de antemano si he tenido que decir lo que normalmente no se dice y he tenido que decir más de lo que normalmente no se dice, porque es la única forma de recomponer la memoria que nos han amputado. Porque repito una y otra vez, y no me voy a cansar de repetirlo, que cuando te quitan un dedo, una mano, una pierna, cuando te hacen un trasplante de corazón, tú sigues siendo quien eras. La única cosa que te pueden quitar para dejar de ser lo que tú eres es la memoria. Por eso los enfermos de Alzheimer, cuando se miran al espejo, no se reconocen. Y aunque todo el mundo sepa quién es, eres tú el que ya has dejado de ser quien era. Esto es lo que han intentado hacer con este pueblo, con nuestro pueblo. Y no lo han conseguido. No lo han conseguido porque este pueblo, vosotros habéis hecho de la memoria olvido para no olvidarla nunca. Por eso permitidme que ahora sí, de las gracias, y que lo haga por este orden. Primero, quiero dar las gracias a José María y al Ayuntamiento de Baños de la Encina por haberme permitido disfrutar de este momento con vosotras y con vosotros en este paraje tan inexplicablemente hermoso, tan arrebatador. Realmente me he sentido tan pequeño al lado de algo tan grande que no tengo más palabra que dar las gracias, si me permitís, incluso con mayúsculas. Gracias también a mi profesora de árabe que me ha enseñado tanto y de la que tanto he aprendido de Ana, para comprobar algo tan obvio como que teníamos delante las palabras, los sonidos, y que no los reconocíamos. Quiero dar las gracias a vosotras y a vosotros, porque a esta hora podía haber estado en vuestras casas, viendo la televisión, viendo un programa más, debajo de un techo con el aire acondicionado o con un ventilador, y había decidido hacer lo más hermoso, lo que siempre ha hecho este pueblo, que es salir a este patio, para encontrarnos lo uno a lo otro, para seguir hermanándonos con los corazones y con las manos, para seguir siendo humanos y no deshumanizarnos. Gracias por haber hecho algo tan revolucionario como asistir a un acto cultural como este, que solamente ha intentado humildemente que entendáis las huellas que tenéis dentro de vuestra alma y de vuestra memoria y de vuestra garganta. Y permitidme que dé las gracias más grandes, las gracias que no me caben en el pecho, a estos cinco maestros, a Fede, a Fernando, a Artuta, a Arpinche y a Alejandro. Les voy a pedir que se acerquen y se pongan de pie y que os partáis las manos a la altura de la grandeza de lo que han hecho. Para que termine de la siguiente manera. Si la columna vertebral de Andalucía es un río que se llama Wad al-Kabir y viene del árabe, si el monumento más importante natural de Andalucía es el Mulhacén, que es el Mulay Azam, y es una montaña que viene del árabe, si el templo más hermoso es la mezquita de Córdoba, al Masjid al-Hama de Córdoba, y viene del árabe, si el palacio más hermoso de Andalucía es la Alhambra de Granada, y viene del árabe, y eso significa que hemos mantenido esa lengua, este pueblo que fue andaluz, antes, durante, si lo será mañana. No permitáis ni una vez más que digan que flamenco viene de Holanda. Flamenco viene de la lengua que hemos hablado siempre, que es la que seguimos hablando y con la que cantamos de memoria, y en andaluz, este arte que es patrimonio mundial, que se llama flamenco, y que a partir de mañana os voy a pedir que escribáis siempre con mayúsculas. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Bueno, yo agradeceros vuestro silencio, sobre todo, que me ha encantado, hemos sabido escuchar, y deciros que Alfonso tiene allí los ejemplares del libro que ha escrito Antonio Manuel, y aquí lo tenéis al autor. Gracias a todos.